Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Enciende la luz roja en el estudio de la 93.7 FM Nacional Rock. Andrés Nicolás Miranda pone, junta sus manos como rezando y la lleva a su boca. ¿Ha ocurrido algo? A mis espaldas, que tenga que... una tragedia, algo se cayó. Cuídate, Mesoulam. Federico Brancatella tiene una cámara en la mano registrando todo lo que ocurre. Siempre con una cámara en la mano. Sí. Y lo que ocurre en este estudio es que ya están con nosotros los... Klaus en banda invitada de la noche. No están en los se dice estudios, pero tenemos uno solo, así que vamos a decirlo como corresponde. Amenaza Nocturna, un programa que va de 2 a 4 de la mañana los domingos, comienza de esta manera. Dalila Cáceres en la operación técnica, muchas gracias por acompañarnos. Miguel Molina, ausente con aviso, pero sin justificación. Es misterioso. El ausente misterioso. Los caminos de Miguel Molina de Bedia son misteriosos. Va a tener que presentar una papeleta que te proveen acá en la puerta de la radio, que dices, señor presidente de la nación, me he ausentado. Es una formalidad. Y se la tenemos que remitir a Cristina Fernández de Kirchner. Formulario 743. Bien. Formulario de ausencia. Bien. De ausencias habla el señor Federico Brancatella. Vamos a presentarlo como corresponde. ¿Cómo le va? ¿Cómo corresponde? Con nombre y apellido. Ah, no, qué sé yo, podrías haber dicho alguna cosa más tipo, nunca una vindicación, una cosa, no, porque Federico, tal cosa, tal otra, nada, nada. La Dalid de Defensor de Pobres y Ausentes, podría ser. Sí, eso sí, eso me gusta. De Las Buenas Causas, de sí, ¿qué más? Sí. No sé. No, usted. Ahí está bien ella. ¿Está bien? Sí, buenas noches, Mati. Y Andrés Nicolás Miranda compartiendo micrófono con Federico Brancatella. La hacemos de a dos acá. Acercamos la boquita de a dos. Podemos hacer unos coros tipo Aerosmith, ¿no? Tipo Steven Tyler y Joe Perry, así como espalda con espalda. Sí, o podrían compartir micrófono, pero pelearse medio Aerosmith, Run DMC. Ah, pared con por las medio. Zapatillas desatadas. Claro, sí. Y golpearse de esa manera y sí, hacer un agujero bien. Y demás. En fin, decíamos, tenemos banda en vivo. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos en el programa de hoy, Federico Brancatella? Hoy vamos a tener un móvil. Con una figura rutilante del móvil espectáculo. Que hace unas 3 semanas interno. Que está esperando a la intemperie para salir al aire. Está el móvil, está con el motor prendido desde hace 3 semanas, sí. Regulando ahí en la vereda. Y probablemente hoy salga al éter. Sí. Después. Un grupo electrógeno tiene ahí. Está bancando al aire libre la estrella. Qué grupo, ¿eh? Vamos a estar repasando los sonidos que provienen de una de las, por qué no decirlo así, capitales culturales del mundo. Ciudad a la que irá uno de los amenazos nocturnos próximamente y estará allí unas 2 semanas. 2 semanas. Bien. Ya ustedes se pueden imaginar quién es por la respuesta que ha dado, pero no sabemos qué ciudad es. Aunque creo que lo dijimos en una edición anterior de este mismísimo programa. Y que alguien quemó un barrio en algún posteo de Facebook en el que se vendía el programa de hoy también. ¿Alguien quemó un...? Ah, en Facebook. No, me imaginaba una especie de pueblada londinense. Sí. Qué suerte tienen algunos, ¿eh? Ay, un comentario de resentimiento, sí, más puro. ¿Usted lo dice porque viaja o porque es un muchacho que la está pasando muy bien últimamente? Defendeme, Brancatela, no pongas caras porque las caras en la red no salen. Pero estoy pensando si defenderte o no, porque estoy pensando si es un ataque o no lo que dijo Matías. Ni siquiera tengo claro eso. No está claro lo que dice Mesoblán. En fin. Me puedo justificar diciendo que, como siempre... Bueno, ya vamos a hablar de eso probablemente, pero es una cuestión meramente laboral. O sea, porque acá, si no... Hay trabajos y trabajos. Si eso es un trabajo, señor... Yo creo que es más cerca de una beca, un estipendio. Sí, también debe decir una cuestión laboral. No sé, Axl Rose, cuando está viniendo acá a Sudamérica, le debe decir a la Germu: no, es una cuestión laboral que tengo que hacer. No creo que tenga Germu, ¿eh? No tiene Germu, no tiene. La no patrona tiene una familia, de Axl Rose, hombre, si tiene un ventilador, voy a salir volando en cualquier momento, ¿eh? Si sí, ustedes no me escuchan más, sí. Es porque estás demasiado liviano, eso. Ojalá pudiera decir eso, pero me parece que no. Vamos a estar charlando también acerca de varios shows que hemos visto en la semana. Puntualmente uno del país limítrofe, el que tanto queremos, Brasil. Un día de música brasileña con 3 artistas de ese terruño. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Pero la pucha digo. Porque vos llegás muy tarde. Yo llego tarde a todos lados. Soy una línea vergüenza. De 4 para Brasil. ¿Verdad? Línea de... Sí, sí, digámoslo así. En Niceto... Una de ellas, la banda que... La backing band, como se suele decir. O, sí, los instrumentistas que ha elegido el señor Caetano Veloso, Sangre Nueva, joven, para acompañarlos. Pero ellos tienen su grupo propio. Su grupo propio, Do Amor. Y de ellos vamos a estar hablando. No sé si me olvido de algo. Gracias, chicos, por contestar. Dicen... Que si haces señas, en la radio no sale. Dicen que si haces señas, sí, no salen. Si la cámara me poncha, te voy a... Este miércoles, sí, es el miércoles 21, llega un nuevo día de la primavera y con él, luego vamos a estar especificándolo un poco mejor, vendrá un festival de la radio que ustedes están sintonizando ahora, que es la 93.7 Nacional Rock, por si ¡yupi! No lo hemos dicho, creo que sí. Tendrá cita esto en Tecnópolis acerca de las 13 horas, ya vamos a decir un poco más las bandas que van a estar ahí. Si usted quiere ir palpitando algo de lo que trae la primavera, puede poner una banda que sonó, si no me equivoco, en el programa pasado, en el antepasado programa. Ellos son Los Zombies y abren este programa de esta manera, haciendo una canción que habla de la estación del amor y se llama Time of the Season. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take you in this sun to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. We'll be right back. Completando el composé de apertura luego de The Zombies haciendo Time of the Season, suena en privado Babasónicos desde su nuevo disco A Propósito, canciones sendas, dos que hablan del amor. En Amenaza Nocturna estamos hasta las 4 de la mañana.

das cuenta que todo este mundo es humanizado. Y transportate hacia un destino incierto y libérate de tanta luz cambiante. Hoy quiero respirar. Hoy tu desvelo me adormece y sin pensarlo, hoy tu recuerdo es melancolía. Trasladate hacia un lugar desierto para enterarte que es lo que cuenta el viento. No quiero respirar. Segundo cristalizado, el tema de Clausen. Clausen forma con dos guitarras y voz. ¿Esto es la formación tradicional o hay un bajo? O sea, ¿son dos guitarras siempre? No, o es el mismo digamos, la misma formación de siempre, digamos. Uh-huh. Este es un formato acústico, pero estamos laburando lo mismo en eléctrico, pero... Las dos bielas suelen ser eléctricas. Claro. Exacto, sí. Sí, vamos, digamos, cantamos los dos con armónicas y tratamos de adaptar esto en acústico, ¿no? Uh-huh. Nada, eso, contentos, laburando mucho. Fuera de micrófono hablábamos de los orígenes de la banda. Los uh-huh. tres formaban parte de Madame Mandrot, ¿verdad? Sí, claro. Banda que nació en el 2006. Sí, 2006, estábamos girando con nosotros tres y dos integrantes más. Uh-huh. La música empezó a tomar otro giro, tocamos bastante, digamos, en esa época. ¿Y qué pasó? Nada, qué sé yo, temas de... Los caminos cosas de la vida. Bandas, ¿no? Los caminos de la vida. En esa época, ustedes, hablábamos antes, ustedes compartieron fecha con varias bandas de un círculo que hoy están también girando bastante, incluso sonando mismo dentro de esta radio, ¿no? Estuvieron como en el inicio de una etapa de muchas bandas que ahora creo están dando vueltas, ¿no? Sí, en esa época... La escena indie. Sí, tocamos bastante, digamos, en los distintos lugares de Capital, donde se podía tocar, estábamos ahí y formamos parte de algunos ciclos. Los ciclos de ultra pop en aquella época los armaban en Perón, ahí en Uniones. Uh-huh. Uniones Belevolenza. Sí, y la verdad una alegría ver bandas que tocaban en ese entonces y ya ahora están como haciendo fechas importantes y metiendo gente, la verdad que contentos. Che, hay una anécdota sobre la creación de este tema, ¿no? Que creo que es el único viejo de los que están tocando. Sí, esto es Segundo Cristalizado, es una reversión justamente de los temas de Mandrot. Pero bueno, el inicio de la canción es un poco nace de, es un tema de qué año, el 2003, 2000. Sí, 2004. Así, ¿no? 2004, que surge alguna frustración personal que no viene a cuento, que no viene al caso, ¿no? No viene al caso para nada, pero bueno, sirvió para combinar una estrofa con un estribillo y Aclaremos que Santiago Luis y Francisco son egresados de la Facultad de Arquitectura. Ya vamos compartieron, digamos, con quien les habla esa carrera de ahí. De ahí es que vienen por ahí estos guiños, con estas anécdotas, qué sé yo. Antes quedó dando vuelta el porqué, algo sobre lo cual no vamos a profundizar, pero sí cuándo nació Clausen, por ejemplo. Bueno, Clausen surge un poco en consecuencia de aquella ruptura en 2008. Nos quedamos laburando, siguiendo, digamos, creyendo en lo que sentíamos, en lo que nos salía, y pasarla bien. La verdad que no, en ningún momento pensamos que esto podía llegar a tomar forma de nuevo. Fue algo que, nada, nos juntamos y volver un poco a la raíz, ¿no? O sea, en Mandró tuvimos experiencias, o sea, tocando otros géneros, otras fusiones y un poco más experimental. Era una banda que... A nivel personal, digamos, ¿no? Después, con el tiempo, empezamos a conectar un poco más con la raíz de lo que nos pasaba a los 15 años, que era agarrar la acústica y tocar canciones, ¿no? O sea, y me parece que este formato acústico nos queda cómodos. Nos queda bastante a gusto. Y ahora están teniendo temas nuevos, claramente. Sí, ¿tanto? Sí, son temas nuevos. ¿La composición cómo surge en general? La composición es un poco compartida. Hay temas que son del Chino, otros míos, hay aportes de Santi, un poco de todo. No se hagan los democráticos, queremos ver un ego que salte ahí y diga, no, loco, los temas son míos. Son todos míos. No, la verdad que no. No podemos hacer temas cada uno, todavía no llegamos a cerrarlos, pero son todos fragmentos que como esas cosas que vas cosiendo, ¿viste? Y terminan en una canción. Bueno, pero eso habla bien, o sea, sí, sí. Habla bien de la banda y de la circulación, sí, de las ideas. Sí, sí, un dato que, digamos, con el Chino somos compañeros de la primaria, secundaria, y venimos como juntando anécdotas desde ahí, ¿no? Y, y las canciones, qué sé yo, en esa época armábamos canciones para el equipo de fútbol del curso y después se transformó en esto. O sea, es un poco continuar con toda esa energía, ¿no? Pancho y el Chino son compañeros de la primaria. Sí. ¿Cuándo se conocieron con Santiago? Bueno, con Santi nos conocimos en la Facultad de Arquitectura. Bien. Hace unos años. O sea, me lo encuentro en un bondi. ¿Te acordás, Santi? Cuando... Se escucha igual, ¿eh? Se escucha como de fondo. De fondo, que lo tienen atado en algún lugar. Como todo baterista, se escucha de fondo. No, igual la conexión fue más de proyecto, no sé, como una cosa más de... Te encontraste una guita en el cordón de la vereda y te fuiste a comprar una guitarra. Sí, sí, con Santi... Una guita en el cordón de la vereda y si esta guita me vino de arriba... Me la mandó Harrison, dijo el chabón. ¿Lo que te encontraste alcanzaba para una guitarra? No, justamente, yo había ahorrado 400 pesos, me estaban faltando 200. Bien. Para comprar esa guitarra que está allá. El 33% de la guitarra. Y veo que en el agua podrida, ¿entendés? Antes de entrar, yo ya tenía fichada mi guitarra. Sí. Y vienen dos violetas así nadando. Y haría dos meses se había muerto Harrison. Yo dije, bueno, fue Harrison. Es una señal, claramente. Una señal muy clara. 2003. Dije, bueno, es esto. Nada, contándoles anécdotas a Santi en el 107. La parte es como muy espiritual. Entonces todo como que lo va interconectando y fue... La muerte de Harrison, los violetas que venían. Sí, conecté todo, dije, bueno, y ahora es la banda, ¿no? Acá sale la banda. Claro, cayó bien la ficha y nos juntamos y empezamos. Atravesamos una crisis profesional bastante fuerte y ahí empezamos a ensayar, qué sé yo, empezamos a tocar. Los invitamos, exacto, es el verbo clave, los invitamos a tocar un nuevo tema que tiene por nombre... No sabe, el Chino no estudió, no está claro. ¿Cómo se llamará este tema? Al final esto sí es una dictadura, claramente. Puede ser muchas, pero... para todos los que están viendo la cámara 3, que está estamos tomando a Ancho, contale a la gente cómo se llama esta cumbia. Este tema se llama Saltar sin mirar. Ahí va. Bien. Saltar sin mirar. Tres personas en el recital, pero está bien. Parecen más, ¿no? Suena más gente. Lo importante es que 100% aplausos. O sea, si lo pasas a porcentajes. ¿Cómo 100% aplausos? Claro. No importa. Las tres personas que están aplaudiendo. Las tres personas, claro, bien. Están aplaudiendo. A Andrés Nicolás Miranda no lo voy a aplaudir igual. ¿Cómo no? Sí, señor. No lo prenda fuego al aire. Bien, sonaba Saltar sin mirar de Clausen tocando en vivo en nuestros estudios. Y recién Federico Brancatella mencionaba un poco al paso que dos de los tres son arquitectos y el compañero chino se dedica al teatro. Sí, exactamente. ¿Les parece lo más normal del mundo para ustedes? ¿Se les cruzan los cables sí, un poco adentro? ¿Hay una interdisciplinariedad en cada uno de ustedes? ¿O lo manejan todo por carriles separados? ¿Cómo lo viven? Y está todo conectado en realidad, realmente. Estamos conectados nosotros y eso se conecta. Sí, no, es algo que lo vivimos naturalmente, digamos. Sí, el teatro va a estar en... Yo creo que toda la parte de puesta en escena va a estar... bien desarrollada, digamos, ¿no? Como claro, eso es importante. Sí, justo tocaste un tema que, digamos, nos gusta como reflexionar y pensar y darle vueltas, y la verdad que la única conclusión a la que llegamos es que todo aporta, ¿no? Uh-huh. Todo suma y te enriquece, ¿no? Te forma como artista, ¿no? A la hora de mostrar un tema, hay que saber plantarse y saber cómo decirlo, ¿no? Claro. Ustedes, chicos, habían hecho hace un tiempo, no me acuerdo muy bien, no hice la tarea, pero ustedes habían hecho una musicalización de una obra de teatro, ¿no? O vos solo, chicos. Claro. ¿Cómo fue ese tema? Cuéntenlo un poco. Sí, fue Clausen, eso fue Clausen. Sí, lo hicimos con Pancho. Cuente unas, cómo fue, qué obra. Unas amigas hacían textos de Borges y, bueno... unas amigas actrices, se hicieron una obra de teatro, un libro de Borges que se llama El Disco, un cuento de Borges que creo que está en libros de, ¿no? En el libro de arena. En el libro de arena. El libro de arena. Uh-huh. Sí, ahí nos invitaron a participar en el tema de la música. Uh-huh. Y fuimos en este mismo formato, musicalizando la obra en vivo, ¿no? Como siendo parte de la escena. ¿Con Chalgo precompuesto o sí, era alguna especie de improvisación? No, era un tema que compusimos para esa ocasión. Sí. Y le agregamos un arpa, me acuerdo. Que fue algo bastante. Sí, un ángel. Fue un ángel en la escena, realmente. Fue increíble eso. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el año pasado. Fue en agosto en la biblioteca Julio Cortázar. Ahí en la calle de La Valleja. Estuvo muy. Sí, nos gusta la como el intercambio, ¿no? También con Mandrot habíamos hecho una fecha con un grupo de danza contemporánea que Dan House. Que sí. Lo llamamos Dan House. Sí, te íbamos a contar sobre eso porque teníamos la data de un artículo que salió en el suplemento No en su momento. Sí, ¿no? Nos habían hecho una nota porque era bastante curiosa la fusión, ¿no? Era como, digamos, la música en vivo y era en un grupo de tres chicas haciendo una especie de... hacían expresión corporal, ¿no? Uh-huh. Interpretando temas y estuvimos 2-3 meses laburando, le dimos las letras y un poco interpretaron eso. ¿Durante todo el show o eran algunos temas en particular? No, todo el show. Armamos toda una fecha de eso, ¿no? Conseguimos un lugar especial, bastante difícil, porque era complicado encontrar el lugar que tenga el espacio para tocar y bailar en vivo. Y además teníamos proyecciones. ¿Sigue existiendo ese lugar? ¿Qué lugar era? No, era una vieja maderera, ¿no? Un aserradero de... principio de siglo que lo compró un tipo y era su casa, pero que atrás tenía todo este galpón. Era muy lindo el lugar, yo me acuerdo. Sí. Claro, vos. Sí, yo estuve. Bueno, y. ¿A dónde era eso? ¿En? Eso fue como por Almagro. También era, ¿no? Almagro. La Valleja y casi Córdoba. Claro, La Valleja casi Córdoba. Sí, una maderera que era. Pero funcionaba como maderera. Sí. Y atrás, sí, y había un bachillerato popular, ¿puede ser algo por el estilo? Me no suena. Sé, no, hasta ahí ya no sé, pero bueno, estuvo buenísima la experiencia, la verdad. ¿Y que no la repitieron? No, porque estábamos ya cercanos al final de la banda. ¿Y ahora tienen perspectiva de hacer algo similar? ¿Usted que se dedica al teatro? Sí, claro. Claro. Sí, de hecho lo hacemos, cuando ensayamos en casa siempre hay algún amigo y que propone y toca y no sé, proyecciones, o sea, con ganas de seguir por ahí también. Hay un, sí. Los teléfonos suenan, sí. la gente está la llamando. Gente está en llamas y no hace otra cosa que llamar. Claro, le quiero aclarar a los chicos de la banda, nos miraron con cara. No, pero ellos en todo caso él, pero porque los muchachos tienen auriculares y escucharon. Ah, vos lo escuchaste sin auriculares. Yo lo escuché sin auriculares. Que nos miramos con cara. Bien, bueno, entro. Bueno, son un teléfono están, y están puede ser uno de los hijos integrantes. Teléfonos que suenan en habitaciones vacías, ¿no? O algún mega productor que dice: quiero a esos muchachos en Bailando por un Sueño, por ejemplo. Puede ser que sea no. Peter Alfonso, ¿no? Totalmente. Yo estoy para escuchar un temita sí, más. Sí, que seguramente es lo que van a estar presentando cuando los llame ese dicho productor. ¿Tema que se llama? Este se llama Desiertos Inquietos. Bien. Adelante, Clausen, en vivo en Vamos. Amenaza Nocturna. Siempre a tu lado, por más rotundo. Bueno, ¿cómo se llama este tema? Desiertos inquietos. Desiertos inquietos, este es un tema nuevo, nuevo, ¿no? Sí, bastante, bastante reciente. Recién salido del horno. Recién nos estábamos preguntando un poco con Mati, porque yo me acordaba de las influencias que tenía la música de Mandrot, que pasaban un poco por la música de Bowie, un poco incluso más mezclado con Radiohead, si querés, viniéndose un poco para acá en el tiempo. Sí. Y noto como un aire un poco diferente en este proyecto nuevo. Me gustaría que me cuenten un poco eso, cuáles podrían mencionar como influencias, sí, como música que están escuchando últimamente, referencias. Sí, en esa época, digamos, era muy fuerte la música que estabas escuchando en ese momento y influía directamente en lo que querías hacer. Sí. Y un poco al volver a las raíces, nos hicieron volver un poco a los Stones, a los Beatles de nuevo, a reescuchar todo eso de nuevo. Hay como una onda muy bluesera en todo esto que estamos escuchando, ¿no? Sí, nos abrimos muchísimo en el rock nacional, con Papo, cosas de Spinetta también. Suena muy, ¿no?, Spinetta, y tenés una manera bastante spinetiana de, sí, cantar, sí, un blues. Sí, es que es una admiración profunda, sí, a él y a varios más, ¿no? Como escuchando a ellos un poco me enseñaron a cantar y a componer. Igual nada, falta. Bueno, está bien, habrá que hacer el camino, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Y cómo bueno, ahora nos está gustando mucho una banda que se llama Viticus, nada, Lex Riff. Ah, bueno, claro. Como una banda nueva, sí, ¿no? Un pibe nuevo. Tiene un poco de aguante el pibe. Claro. Nada, Viticus no, a mí me partió la cabeza hace poco. Claro. Y nada, siempre volviendo a Neil Young, a Dylan y a tantos otros, ¿no? No sé. Si alguno quiere aportar alguna. No, otra, no, creo que lo que vos comentabas de esas influencias está muy latente. O sea, por ahí esto que nos pasa de querer encontrarnos de nuevo en las raíces del rock, no deja de lado todo lo que escuchamos antes. Y tenemos muchas otras canciones instrumentales, por ejemplo lo que hicimos ahí en teatro, con esos cuentos, era algo mucho más relacionado a este tipo de música. Sí, más a lo Bowie, ¿no? Más claro, claro, sí. Sí, Bowie tiene discos de teatro, hizo cosas con compañías de danza también, y eso también nos influenció muchísimo. Más cosas más progresivas de golpe que no tan rock, sí, clásico, ¿no? Esto, sí, es como, sí, mucho más clásico, y lo tenemos cada vez que vamos a una sala a tocar, es, sí, eléctrico, empiezan a surgir un montón de otras cosas que, claro, que son también. Igual de todos modos es como siempre la búsqueda es como muy personal, ¿no? Tratar de encontrar aquella música que a uno le quede mejor, ¿no? En realidad se trata un poco de eso. Y ustedes hoy en día están, bueno, tienen todos estos temas nuevos, están, ¿qué perspectivas, qué futuro absolutamente libre, o tienen algo ya pensado, un camino a seguir, a hacer tal cosa y tal otra? Se sí, señalan entre sí, sí para responder. No, es el futuro, creo que es el presente, no para ponerme filosófico, ni mucho menos, pero darnos la posibilidad de justamente, de encontrarnos con lo que es, con lo clásico en nosotros, en la música que escuchamos. Sí, como perspectiva, sí, es obviamente poder abarcar todo lo que realmente nos interesa y lo que nos hace, lo que nos compone como artistas en realidad, más, claro, que como músicos. Es eso que decía, ¿no? La búsqueda personal, las influencias sean, que sirvan para eso, ¿no? Y yendo un poco a los bifes, estamos pensando en fechas, en, bueno, discos. Yo no quería apretarlo, pero venía por ese lado. Sí, ¿no? Sí, claro, sí. MP3 bien, descargable, una página web, un mail, MySpace, un Facebook. Vení. Sí, suponemos que en un mes estaremos empezando a grabar y... Ah, bien, ¿tiene pensado grabar? Sí, un disco. EP, disco, EP, sí. Bien. tenemos ganas de armar una sala y empezar ahí a grabar, digamos, las primeras maquetas. Y después, bueno, poder grabar algo, digamos, de estudio bueno. Ajá, sí. Con respecto a las fechas, me parece que el chino decía ahí un poco lo que... Algo estoy bastante de acuerdo, como que... Esta reunión es como, digamos, una purificación para nosotros de viejos vicios. Viejos vicios de bandas del ambiente, digamos. Que era la que venía trayendo un poco Mandrot. Entonces, todo esto nos purifica a nosotros como para decir, el presente es ahora y hay que tocar donde hay que tocar acá, dar la vuelta o donde sea, y tampoco estar pendiente, digamos, de todo ese kit que te vende el mismo under a veces, pero decir, viste, bueno, no, esto va para adelante. Sí, a veces el circuito under te pide ciertos clichés, ¿no? Sí. Como dogmas, como estereotipos de banda que... Sonar de determinada manera. Claro, sí. Por eso lo del teatro fue entender la música y el rock desde un lugar totalmente distinto, y fue realmente, para nosotros fue como una experiencia que nos cambió la perspectiva. A partir de ahí, bueno, fue empezar, ¿no? No, está claro que como banda uno tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para claro. que te vaya bien, digamos, tenés que grabar un disco, Sí, te tenés que mover, sí, como todo, prácticamente en la vida. Tenés que tocar. Pero no estar tan pendiente de eso, sino tratar primero de empezar de abajo y... Sí, disfrutarlo, sobre todo. Disfrutarlo y que eso venga solo o no venga, y chao. Muchachos, se nos escapa la hora y se nos viene el info encima. ¿Tienen un tema corto? Sí. Porque tenemos como 3 minutos, creo. Y, bueno, y le estoy robando a Dalila un poquito de tiempo. Ese es un tema que se llama La Piedra de tu Ser. Y nos despedimos con este tema. Cierre. De Clausen, Muchas gracias. Loco, caminas por el borde, mira un precipicio, mira desde el piso, culpes a la luna con todas sus heridas, sigue desde lejos, espera en el desierto, me da igual esperarte en un rincón del cielo. Me da igual ser humano entre un millón de humanos. Me da igual terminar con tu conciencia, nena. Me da igual esperarte como siempre la estación. ¡Hey! Lobo negro, quiera verte solo, corras que es en vano, el piso se hace hielo, no das tiempo para que puedas verlo, la cuerda ya está floja, te alejas del urbano, no es normal. Es normal ser humano entre un millón de humanos. No es normal ser guerrero y morir en el intento. No es normal ver los ojos tras la piedra de tu ser. De tu ser. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Francisco Ladrón de Guevara en guitarra y vos, Santiago Chino Carranza en guitarra también, y vos también, y Santiago Luis en batería. Ellos son Clausen. Muchas gracias por venir a los tres. Gracias por invitarme. Se va de esta manera la primera hora de Amenaza Nocturna y viene lo más importante que tiene la noche del Nacional Rock, que es el informativo a cargo de Daniela Batelli. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Y no me lavo la cara. parado mirando la luna. Vos no estabas. Sí, habla Azucena de Villa Luz Uriaga y quería pedirles que pasen un tema de los Beatles que no pasan nunca. Gracias. Sí, habla Esteban de Escobar. Quería por favor pedirles que hablen del aumento en el boleto de canoa. Gracias. Bueno, le agradecemos a nuestros oyentes. Sobre el tema del boleto de canoa no tenemos mucha información. Sí podemos decir, y quizá tenga esto algo que ver en el inconsciente colectivo, que se cumplieron hace 2 días, si no me equivoco, y estamos a, bueno, no importa, el 16. Día de la canoa. Día de la noche de los lápices. Ah, no. Ah, sí. ¿Y querés que te diga una más peor? Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de Jorge Julio López. A vos te lo digo. Federico, ah, bueno, justo que estábamos haciéndonos los chistosos. Sí, pum para arriba, en sí. Fin. No vamos a decir más sobre eso que lo que ya todo el mundo sabe. Lo que suena en este momento es Marilina con orquesta, show que he tenido el placer de ver este jueves en el Roxy. Una banda con una chica al frente y 3 muchachos detrás que suenan muy contundentes. De hecho, estaba acompañado del director de la emisora, Horacio Murmuriki, y cuando está sonando le digo, es como un Eruca Sativa, banda cordobesa que ganara el premio insospechadamente, inesperadamente, la encuesta del CIDE del año pasado. Y no en categoría revelación, sino en categoría mejor banda nacional. Impulsado por el famoso autobombo. Los muchachos en cada show le decían a la gente, vótennos en la encuesta del sí, zaranga, zaranga. Ganaron como banda. Le ganaron a Divididos, que había sacado Amapola del 66. Moco de pavo para vos, Fede, para vos, Andrés Nicolás Miranda, que estás en contra del autobombo. Así que ¿quién los conoce? Vamos a decir, vótennos en los premios Éter. Sí, por favor. Por favor. Una pavada. Entrás, sí, queremos ser la tapa de algo algún día. Nicolás Miranda votará por otro programa. ¿Cómo es la dirección? Lospremiosdelaradio.com.ar. La semana pasada no funcionó, vamos a probar si ahora sí funciona. Tiempo en real, este señor. Momento estamos intentando ingresar a la dirección web de... ¡Sí! ¡Sí! Funciona. Usted tiene 4 categorías, señor. Conductor AM, conductor FM, programa AM y programa FM. Lo que nos importa es programa FM. Ponga Amenaza Nocturna. En AM de 2 a 4. En AM, sí, claro. Y si le quiere hacer un... Acá, como dicen los como suelen decir los políticos cuando pierden una elección de cara a un balotaje o lo demás, nosotros no le decimos a nuestros... ¿cómo se dice? A nuestros seguidores, a nuestros electores. Afiliados, a nuestros electores, a nuestros votantes, sí. De quién es su voto. Que voten lo que quieran, señor. Se puede estar de cara a un balotaje o de culo a un balotaje. Son 2 actitudes ante la vida. Puede ser la urna, puede ser el sobre, digamos. Marilina Bertoldi, cantante y compositora. Finísimo, de finísimo. Marilina con orquesta. El dato que me faltaba decir es Marilina con orquesta. Que es la hermana, sí. De Lula Bertoldi, la cantante y compositora de Eruca Sativa. Fíjese mi conexión con el árbol genealógico la certifica. Y ellas dos, esas dos bandas abren esta hora. Frío Cemento de Eruca Sativa y Gritos, Marilina con orquesta, desde su disco nuevo que se llama Somos por Parte, cortesía de Diana, a quien le debemos el disco. Muchísimas gracias por él. Diana Federico Brancatela, no sé si quiere decir algo más. ¿Qué, sobre Diana? No, sobre no, pues estás hablando de Diana. No, le hice un guiño. No tengo el placer de conocerla, Miranda, que pero... él tiene más historias para contar sobre esa noche, pero creo que no le conviene, porque parece que salió perdidoso, como se dice. Yo no era el no era el único. Yo no salí ni perdidoso ni ganadoso, no sé cómo se diría. Yo no sé cómo saliste todavía. Yo fui ahí a ver un recital de música. Decí que nos encontramos casualmente. Bien. Ya vamos a profundizar sobre esta noche. No me hagan acordar a los programas de televisión que jodían sí, con Hugo Molfesa. No, ¿no? Vamos a profundizar. Tenemos una columna más adelante en la cual tocaremos el comienzo de esta noche. Ya veremos. Vamos a dar gratitudes a la gente que me gusteó en el Facebook. Gracias, gente. Vamos a decir que todos aquellos que quieran seguir dejando mensajes, porque ya dejaron tres, sí, a vos te lo digo, Brancatela. Sí. Pueden hacerlo al 4999-0937. Quienes quieran ser nuestros amigos en el Facebook, nos pueden buscar como facebook.com/amenaza nocturna. O conocidos a lo sumo. Ponele. Sí, sí. Tampoco hay que llegar a ser amigos. Quienes quieran tener el placer de compartir el etiquetado de una foto con nosotros, por ejemplo. Sí, muy lindo. Puf, ¿sabes qué gratitud? Que te saludan con la mano desde el muro de enfrente. ¿Sabes qué honor? Cuando seamos estrellas, cuando ganemos los premios Éter. Sí. Después, cuando seamos leyendas de la radiofonía. Sí. Esa gente, cuando sea anciana, va a poder decirle a sus nietos: yo alguna vez fui etiquetado en una foto de Facebook con uno de esos tres. Yo les gusteaba. Y la caricia en el alma, ¿no? Que es sí. El etiquetado. En fin, vamos a repasar el staff de este programa. Dalila Cáceres en la operación técnica. Miguel Molina Evedia desde la ausencia más profunda. Federico Brancatela a mi derecha. Andrés Niquelodeon a mi izquierda, y mi nombre es Matías Mesoblán. ¿Vos qué querés, Brancatela? Que yo no me habías dicho que ibas a habías dicho que ibas no, a saludar pero fue un general gente, pero vos querés que diga son cada muchas uno? Para nombrarlas, ¿no? Agustina Paz, Belén Agustina Sánchez, y para que por acá, solo nombrar algunas, digamos, por solo Facebook está con todo, ¿eh? Bien. Ignacio Gastañaga, un muchacho que ha venido a este mismo programa y ha tocado un triol, si no me equivoco. Exactamente. En fin, vamos a darle un cierre a esta reapertura, ¿te parece bien? Amenaza Nocturna comienza de esta manera su segunda hora con un separador. Guiño, guiño a Dalila y la banda correspondiente que hace mención a la ciudad de la cual ya develaremos el misterio. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda, Miguel Molina Ibedia y Federico Brancatela. La radio del futuro, escúchela hoy. De una ciudad que fuera noticia mundialmente y copara una parte de nuestro programa la semana pasada y que hoy vuelve a ser noticia porque está partiendo para allá una de las cabezas de Amenaza Nocturna, nunca mejor dicho, fuga de cerebros. Una delegación, ¿verdad? En fin, le estamos mandando lo mejor que tenemos. Sí. Esperemos que nos devuelvan algo. Por lo menos igual, que no venga absolutamente destruido y vacío por dentro. Estamos hablando de una ciudad que se llama Nueva York. Y de ella vamos a estar hablando poco. Hablamos del señor Andrés Nicolás Miranda, que es la persona que va a ir a visitar esa ciudad, que parte de ella tiene forma de isla, ¿verdad? Parte de ella. Una ciudad, de la que ya es habitué. Un tipo que camina por las calles de Nueva York como si fuera... Es un flaneur. Un flaneur. Conocer. Nueva York. Sí. Como si fuera Villa Crespo. Sí, Villa Crepla. Sí, me toca ir a hacer un paseo laboral. Para convertirme en el... Siempre qué bárbaro, el un paseo laboral. Un paseo laboral es un concepto sí. rarísimo. Sobre todo para una persona que va a Nueva York a seleccionar modelos para traer al país. Imposible de definir en una... No vas a eso. ¿Modelos de qué? Hay muchos modelos, de modelos económicos. Miren, yo pensé que me iba a hacer cierta cobertura y me iba a convertir en el único cronista enviado por un programa de la madrugada de la radio pública argentina como corresponsal exclusivo en la ciudad de Nueva York. Yo iba a comentar eso. Ahora, se ve que ustedes estuvieron estudiando mi ficha de los diversos kioscos que tengo puestos, que bueno, para eso me sirve. You read my file, tratemos de que la embajada norteamericana no te niegue la visa en estas últimas 12 horas. Porque estamos saliendo a Nueva York en menos de 12 horas. En menos de 12 horas. Bien. Partiendo hacia allí... ¿Cuánto tiempo te vamos a tener que extrañar? Me van a tener que extrañar por 12 misiones. O podemos hacer aquello que estoy precisamente vendiendo, que es ver si puedo ir a trabajar para la radio pública desde la isla de Manhattan y sacar tal vez algún móvil. Bien. Tengo entendido que probablemente vaya a cubrir a los Foo Fighters. Así sí. que... Quiero Dave Grohl por teléfono. Es que el problema fue que yo estaba hablando con Dave y le decía... Dale, loco, te sacamos por amenaza nocturna, ¿no? O sea, copate. Le tiré la chapa del programa, digamos, y ahí cuando escuchó amenaza nocturna, ahí fue cuando el tipo paró el oído. Nine Menes, le hubieras dicho. Ah, no le gustó. No, ahí me guiñó el ojito. Dave Grohl, que hace muy poco expulsó a un asistente de su recital a los gritos porque estaba haciendo algo más que pogo, digamos. Tenía una remera violento. De Lash, el asistente. Dijo, vos, a veces Axel. Son todo lo mismo. Paró el tema por la mitad y dijo, te vas, porque acá la gente viene a escuchar la música y a pasarla bien, no a hacer lo que estás haciendo violento. Espero que en el momento en el que me toque verlos, sí. si es que finalmente Dave me termina de guiñar el ojo en la que fuera la cancha de los New Jersey Nets, enfrente, cruzando el río Hudson, pasando hacia el estado de Nueva Jersey, ya les tendré noticias. De todas maneras, más allá de lo anecdótico del viaje bien. Que nos lleva para allá, hemos elegido como excusa a la ciudad de Nueva York, que como el señor Matías Mesulam decía en la primera de este programa, es una de las capitales culturales y musicales del mundo. Durante todo el siglo XX nos regaló una cantidad infinita de música de todos los géneros. Uno podría recordar que en los años 30 y 40, por la calle 42 aproximadamente, Charlie Parker era un asiduo. Con él y su saxo, o los saxos que le prestaran, se lo podía cruzar a Miles Davis, y 30 años después, o tal vez menos, inclusive alrededor del año 67, uno paseaba unas 30 cuadras más hacia abajo, adentrándose en el centro, podía tal vez, si tenía ganas de ir a tomar una copa, cruzar por el bar Max's Kansas City, donde estaba tocando como residente en el año 69, una banda que acabábamos de escuchar y nunca presentamos, la Velvet Underground, del señor Lou Reed. Que hacían Train Round the Bend del año 1970 del disco Loaded. ¿Qué bar dijiste? El bar era Max's Kansas City. Está bien. Pensé que hablaba. Porque el CBGB es un. De él vamos a estar hablando. Sí. Quería hacer la selección. Una selección barrial de la música. De la música neoyorquina. No vamos a tener muchísimo tiempo para pasar infinidad de géneros. No. Como decíamos antes. Se podría pasar. Del hip hop de África Bambata a todos los tipos de jazz que se desarrollaron en y hasta Piazzolla, York, sí, porque aparte, claro, eso porque no solamente es una ciudad en la cual uno se podía cruzar a gente nacida en esa ciudad o en ese país, sino que casi toda la música del mundo, la de mayor importancia de cada una de las regiones del mundo, tarde o temprano siempre pasa por ahí o ha ido a tocar ahí. Digo, pensaba, por ejemplo, en Lennon filmó, creo que el video de Mind Games está caminando por el Central Park, si no me equivoco. Sí. Cuando en un momento, bueno, él decide mudarse ahí. Exacto. Mucho antes también se me ocurre pensar así, influencias de la música negra. Hice la conexión con el hip hop de África Bambata y la gente que salía del norte, de Bronx o Queens. Pensar que muchísimo tiempo antes de eso, en el año 63... entre muchísima gente y músicos de color que llegaban desde el sur, James Brown graba el vivo en el Apolo, allí en el barrio de Harlem, y se convierte en un éxito que lo relanza a la fama en todo el país de Estados Unidos. En fin, escuchábamos a La Velvet porque quería pasar música Mi piache. De locales. Bien. En el caso del señor Lou Reed, un vecino del barrio de Long Island, que además estudió en la Universidad de Syracuse, todo en la ciudad y el estado de Nueva York. Y ahora pasaremos... ¿Dónde está ubicado geográficamente Long Island? Creo que es... Island. Hacia el... ¿No es Island? Island. La S no se pronuncia. Bueno, señor. Alumno Mesoulam, la S no se alumno de nada. Yo no estudié inglés, así que de alumno poco, señor. ¿Sabe qué quiere decir alumno? Que no tiene luz. Y bueno. Bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Vamos al caso. No se peleen, muchachos. Let's go to the grano, man. ¿Qué me preguntabas? ¿Long Island? Sí, ¿dónde queda Long Island? Hacia el este. Icely Brothers. Es el Uruguay de Manhattan. Mirá vos. Epa. Ahí tenés. Qué buena definición, me gustó. Ahí tenés. El Martín García. ¿Cuál es el tigre de Nueva York, por ejemplo? ¿Cuál es la cosa natural más cercana? ¿Sí? Los Hamptons, ajá, que es a donde veranea la gente súper rica que vive en Upper West Side o Upper East Side, barrios que quedan al lado del Central Park, y donde todos esos oficinistas que pagan $1.5 millones el monoambiente, mirá, cuando tienen que ir a veranear, se van a los Hamptons, que es una especie de... lugar con costa y super casas, con todas las amenities, como se dice ahora, etcétera. ¿Cuál es el isla más ciel de Nueva York? La Governor's Island, que es una isla muy chiquita donde solía haber una cárcel, sí, y ahora es una especie de paseo desde donde se pueden ver tanto la isla de Manhattan como Igual que la isla más ciel, la estatua de la libertad. Pará, pero no es la isla de la estatua de la libertad, ¿o sí? No. Sí. ¿Más preguntas? No. No, vayamos ya. ¿A qué otro barrio vamos a ir de los Nueva York? Nos vamos a quedar en el centro, en el barrio del Bowery, allí en cerca de la calle que ahora se llama, y esto habla de por sí de Nueva York, el Joey Ramone Place, que es como si fuera la cortada Joey Ramone, puesta así por ser la vieja localización del bar que mencionaba anteriormente Matías Mesoulam, CBGB, que vio hacia fines de los 70 nacer a tantas luminarias como los Ramones, Talking Heads, Blondie. Y que está cerrado. Y que está cerrado hace ya unos 4 o 5 años. Primero lo mudaron, después lo cerraron definitivamente. Ahora es simplemente una remera. Y lo que vamos a escuchar es una banda surgida de ese bar, del disco Marquee Moon del año 1977. Television trae See No Evil. I wanna jump. suena Television en Amenaza Nocturna, promediando el 75% de este programa a nivel horario. ¿Qué porcentaje? A la pelota. ¿Banda de qué barrio? ¿De dónde? ¿Dónde los podemos ubicar geográficamente? Yo los ubiqué geográficamente más que nada en el centro Bowery, cerca de donde es Bowery. Fíjate el inglés que maneja, como dice Bowery. El inglés. Me calienta un poco. Hay chicas que fíjate si te gusta prenden como fuego. Como digo Chinatown. Si te gusta como digo Bowery, fíjate como digo y ahí va. Chinatown. Se puede venir, ¿no? En fin. Sí. Así que quedaron ubicados por ¿tenemos banda de Chinatown? No. No tenemos banda de Chinatown. Los Tintoreros. Qué asustado. Banda que existió. Hola. Sí, más sí, respeto. Sí. Es obvio. Alta banda. Y que no sabemos de qué barrio eran. Igual deberían ser más Japan Town. Porque hay que decir que los muchachos. Sí, sí, sí. En todo caso debían ser los supermercadistas. Disclaimer. Volví el disclaimer. Hola, Elinadi. Hola, Elinadi. Sí. Retomando, por Mesonan, favor, sí. Me gusta que Mesonan tira los chistes complicados y después simplemente hace así con la manita y dice, seguimos. Rescatame. Seguimos con tu columna, acá, por favor. Bueno, en realidad no queda mucho más para decir, salvo que habíamos hecho hoy aquí en esta discusión una selección musical muy cortita, simplemente utilizar esta cuestión. Un toque neoyorquino. Un touch neoyorquino que además fuera medianamente variado y hablar un poco sobre los barrios de donde provenía la música. Vamos a cerrar pegando un salto estilístico, inclusive saliendo un poco del rock bendito que caracteriza a esta emisora. Pero bueno, la ciudad de Nueva York nos ha dado la excusa aquí para la amplitud de géneros y de estilos. Casi todos los géneros habidos y por haber. Y si bien tenía muchas ganas de colocar algún temita de alguien representante de la raza negra. ¿Cómo raza? Ahí sí, disclaimer, por favor. ¿Cómo raza? Hola. ¿Eh? Bueno, ¿hay razas en este mundo? Ah, bueno, no hay raza, pero me había olvidado que el programa lo conducía John Lennon, pero... ¿Cómo raza? Señor, por favor, etnia, si quiere. Si lo querés, es de raza. Bueno, en fin, vamos a polemizar esto fuera de micrófono, fuera porque de puede micrófono. Ser peor. Y al final, para que sea peor, me quedé con el género y lo limpié de la etnia. Bueno, mira, ya corrigió igual, ¿eh? Pero dijo limpió, lo cual... Y dijo ra-etnia. Dijo ra-etnia. La etnia del sol, estamos hablando de Ra, el dios del sol egipcio. Sí, la cuestión es que me quedé con un género de procedencia afroamericana, ya que les gusta la corrección no, eso política. No, afroamericana no. Manda el tema, por favor. Que es el hip hop, pero lo que vamos a escuchar son a los señores Beastie Boys. Oh. Haciendo un temazo. De All Communication. Oh, me gusta también. Y el tema que vamos a escuchar de estos chicos es Sure Shot. Yes, indeed, it's fun time. I wanna say a little something, this song overdue. The disrespect of women has got to be due. To all the mothers and the sisters. Amenaza Nocturna Deluxe. ¿Pastaflora de membrillo o pastelitos de batata? Dame el que sea. Yo anuncio un largo día de cólera. Adán Buenos Aires, de Marechal. Destino es soñar. O el Aleph, de Borges. Escribir. ¿Y para qué elegir? El discurso de un monopolio. La concentración mediática que trabaja con la mente para unos pocos intereses. O la voz de todos. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premios. Nacional Rock. Hay vida en la red, hay vida social. Los domingos. Entonces no podemos quedarnos afuera. De 21 a 24. Alcina 451, la última morada de Luca Prodan. Había un sótano que pertenecía a la mazmorra y esqueleto. Fonsi y Alejandra Luján. Escuchamos en Nacional Rock. 93.7. Más que un género. Una actitud. Al rock hay que pagarle sus vicios. Línea de anunciantes de Nacional Rock 5236-0652. Publicidad @radionacional.gov.ar. Nacional Rock 93.7. El rock siempre necesitó un mecenas. La radio también. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. Te estás dando una ducha, te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Hasta las 4, Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Las composiciones más bellas que mis oídos han tenido el placer de escuchar alguna vez en toda mi vida, hablamos del bolero de Ravel a cargo de el señor Frank Zappa, una versión en vivo un tanto eléctrica, medio reggae, ¿no? Sí, ¿no? Pero no sé cómo seguirá, cómo evolucionará después, pero por ahora está sonando de una manera medio dub. Y Federico Brancatella a mi derecha pone pucherito. Está medio apachuchado. ¿Te quedaste tristón? Se quedó mal después de... ¿Qué pasó? No. ¿Estás mal? Estoy un poco mal. Quedé un poco preocupado. ¿Sabes desde cuándo? Desde anoche quedé preocupado. ¿Qué pasó anoche? Me tocó sufrir una película que me dejó... Que me dejó un poco preocupado acerca de... El sentido de la vida. Sí, ponele. Sí, justamente, el sentido de la vida. Viste que hay un refrán chino que dice, vísteme despacio, estoy apurado. No sé si lo ubicamos, ¿lo conocés, no, Nico? Es, sí, se supone que es una frase de Napoleón. De Napoleón Bonaparte. Ah, de Napoleón, para mí no me habían dicho era chino. ¿O Napoleón no era chino? Bueno, no sé, te lo dejo como pregunta. Te sí. Ahí picando. Bien. No ¿cuál sé, es la relación entre el refrán no, de tu noche, hay... de anoche, Frank Zappa? Y me quedé pensando, porque viste esto de viste, me apuro que estoy. Viste, me despacio, estoy apurado. Y hay gente que dice que vos te quemás y vienen y te dicen, no te pongas hielo si te quemaste. No te pongas hielo. ¿No? Y gente que se pelea con la novia o lo dejó la novia. y viene y te dice no, que tenés que pasar un tiempo solo. Hay como una especie de lógica del pensamiento, de simulacro del pensamiento humano, que consiste en proponer lo contrario de lo que aparentemente te tira el cuerpo, te pide el cuerpo o el alma, y bueno, te quemaste, no te ponga nada frío, estoy apurado, vísteme despacio, y me dejó una mina o me peleé con una mina. ¿Pero en un sentido constructivo o vos lo decís en el sentido de cuando te dicen eso, que es justo lo contrario de lo que necesitas escuchar? No sé, lo digo en que me parece que es un supuesto mecanismo del pensamiento que uno en realidad no, nunca sabe si eso es fruto de una reflexión inteligente o un instinto que lleva a creer que, bueno, sí, te propongo lo contrario de lo que te está pasando porque eso es lo que te va a hacer bien. ¿Y a vos te lo dijeron anoche, por ejemplo? O algo por me lo dijo en cierta forma una película que me tocó sufrir anoche, que se llama El Erizo. ¿Que te tocó sufrir? Sí, me tocó sufrir una peliculita que se llama El Erizo, del año 2009, una película francesa de una directora que se llama Mona Achache, se escribe, no sé cómo se pronunciará, lamentablemente no tenemos ningún experto en francés. Achache me gusta, y es una película, ya de por sí es francesa, lo cual a mí ya me oiga, señor. Y porque el cine francés es como un poco erróneo para mi gusto. Hay películas que han recibido muchísimos aplausos. Poco erróneo. Claro, y que son realmente... ¿Alguien conoce una película de Eric Rohmer que se llama El alcalde, el árbol y la mediateca? Una película premiadísima del año 93. La mediateca. Y la mediateca, sí. Un bodrio total. O, más acá en el tiempo, en el año 2008, la película Entre los muros, de Lorraine Camet. Si estuviera acá nuestro amigo Diego Salinas Clemenson. Una película que ganó la Palma de Oro de Cannes en el 2008, también un bodrio soberano. No, pero señor, no puede hablar así de todo el cine francés, por favor. Es algo que me pasa a mí, el cine francés tiene esta cosa de diálogos interminables. Jean-Luc Godard, Truffaut. Bueno, pero digamos el cine francés de los últimos 10, 15 años. Film Noir. Para recortar un poco el concepto, películas de diálogos eternos, de personajes como un tanto obvios, ¿no? Una cosa medio melosa, medio lenta. Y esta película, El Erizo, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de una niña, ¿no? Una niña demasiado parecida a Lisa Simpson, para mí, físicamente, como cuando uno ve, ¿viste? Cuando ves Whatever Works de Woody Allen y lo ves a Larry David y ves a Bianchi, y no podés dejar de ver a Bianchi en toda la película. Bueno, acá te pasa lo mismo, pero con Lisa Simpson. La protagonista es esa niña. Es una niña que arranca la película planteando que se pone una fecha de suicidio. A 100 días hacia adelante de donde arranca la película. Y es un countdown hasta dentro de 100 días me voy a suicidar. Y empiezan a aparecer una serie de personajes que, bueno, van como... Digo, en el recorrido de la cotidianidad de la niña aparecen unos personajes que medio van matizando y van haciendo mutar quizás la mirada de la chica sobre la vida. En fin, lo que realmente me molestó de esta película y quería traer a colación acá para ver un poco qué opinaba también el resto de la mesa es lo siguiente. Yo recibí muy buenas críticas de esta película, gente que le gustó mucho, gente de nuestra edad, adultos. ¿Y la crítica especializada también? La crítica especializada es un poco más ambigua. He recorrido críticas que estaban de acuerdo con mi parecer y gente que le encantó. ¿Y qué querés traer a colación? Esta cosa de ver el mundo supuestamente a través de la mirada de un niño. Me parece que cae en el fallido de una idea que yo bauticé el niño adulterado. No adulterado porque sea una leche mezclada con agua, ¿no? Sí. Sino adulterado por transformado en adulto. El personaje de la nena se pasa toda la película diciendo cosas muy evidentemente escritas por un adulto y muy poco creíbles desde el hablar de una nena, por más inteligente y brillante que sea la nena. ¿De qué edad estamos hablando de esa protagonista? 10 años tiene la nena en la película. De movida, una película sobre una niña de 10 años que se quiere suicidar, ya largamos. Digo, yo entendía... No, ni siquiera se quiere suicidar. Dice que se va a suicidar en 100 días. En 100 días. Bueno. Digamos, como esto está basado en una novela, digamos que... Ponele que, bueno, la idea de la novela es esa, me baso en esa novela. Y la historia es así, bueno, me la jugué a hacer esa historia. Lo que realmente me molesta es es este acercamiento que me parece sumamente hipócrita a la mirada del mundo a través de los niños, pero en realidad haciéndoles hacer y decir a los niños cosas evidentemente de adultos. Porque la verdad es que me parece que lo complejo de enfocar el tema de la niñez y de las angustias existenciales que suceden en la niñez, que son muy ciertas, es todo lo contrario, es haciéndose cargo de que el niño no tiene reflexiones de adulto y hay cosas que no percibe y que no entiende. Y que no puede manejar. Por inteligente que sea, por inteligente y brillante que sea. Digo, sin ir más lejos, se me ocurrieron ejemplos positivos de esto para ejemplificar qué es lo que estoy diciendo. Crónica de un niño solo de Fabio. Ponele, mucho más cerca por ahí, Mafalda. Si me digo, Mafalda es un personaje que hace reflexiones políticas complejas, etcétera, pero no deja nunca de ser niña, ¿no? Claramente aparece todo el tiempo los Simpsons, sin ir más lejos. Los Simpsons con el personaje de Bart y Lisa se van como equilibrando mutuamente. Lisa muchas veces tiene comportamientos hiperadultos. Sí, igual por algo, claro, por algo dijiste que era parecida a Lisa. Lisa es bastante insoportable a veces y tiene cosas que... Pero si la dejara sola, sí, está bien. De Bart, porque está Bart y está el resto de su familia, por no decir Homero, que es bastante más niño que todos ellos juntos. Me acordé, para no defenestrar tanto a la cultura francesa, me acordé de una serie de historias, de historias entre historia y historia, que se llamaba Las aventuras del pequeño Nicolás, de René Le Petit Nicolas, sí, de René Goscinny, claro, sí. Autor de Asterix y de Lucky Luke, digamos, para dar una referencia de la fama, que también eran unas historias de un niño de 9, 10 años en un típico liceo francés de primera mitad del siglo XX, también con una crítica muy ácida y muy mordaz de la sociedad francesa, sin que por ello el chico dejara de decir cosas de chicos. Ese es el desafío fuerte. Entonces, bueno, digo, para ir yéndome de esta defenestración oficial de la película El Erizo, no veas un viernes a la noche no una película sobre un niño que se quiere suicidar. ¿Cómo termina? Contame el final así. Ese es el problema. Yo alrededor de los 25... alrededor de los 25, 30 minutos de película. Me harté y no la pude ver más. Viste media hora de película. En defensa de... A la media hora de película. Quiero decir que no puedes defenestrar una película que no viste hasta el final. Sí, cómo no. Mucho menos una que viste media hora. Igual sí podés. Algún día voy a hacer lo mismo con Into the Wild. Y me voy a ganar... No, yo Into the Wild me la banqué hasta el final. Y eso que tiene la música de Eddie Vedder, pero Into the Wild es para mí las peores cosas. Las cosas que, si alguien consigue que me irrite, Into the Wild. Coincido plenamente porque además es irritante la historia de violencia, origen. Casi rompo la computadora. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo, quédate tranquilo. Diga, no a la piratería. Me pasó lo mismo, para mí es la peor película con la mejor banda de sonido de la probablemente. Historia. Probablemente. Una muy buena no ver esta película. Sí. Allá a los 25 o 30 minutos habían aparecido entre los personajes una especie de portera que parece que es culta y inculta, perdón, y osca e intratable, pero en realidad lee libros escondidas y dice que no sabe leer. Y aparece. Trilladas. Sí, cosas aparece trilladas. un japonés, como con cara una cruza de japonés y Claudio María Domínguez, que está como todo el tiempo medio con un rictus de sonrisa y de autoayudado. Me acabo de autoayudar. Me pegué una autoayudada porque no podía levantarme de la cama. Y es reamable, entonces es como que decís, este es el tipo que les va a hacer entender a ella que en realidad la vida es bonita. De las peores cosas que le puede pasar a una película, ser previsible. Allá por el minuto 28 vos entendés que seguro que ella no se suicida. Capaz que se suicida, qué sé yo. Capaz. Si algún oyente la vio entera y que me dice, no, al final la piba se tira abajo de un tren. Pero no sé, vos a mí me da la sensación de que todo lo que estás contando creo no que tiene que ver matar, con cómo se hizo. Porque si vos te pones a pensar, en realidad, la mayoría de las cosas... Digo, pensando en otra película, que ahora se me chispoteó, no sé si es francesa, pero el director, creo que sí, Amélie, sí, actriz es, francesa, claro, transcurre francesa. En París, pero no sé si el director es francés. Por sí, está es buena, bien. Una música hermosa a cargo de Jan Tiersen. Bueno, muchos personajes también excéntricos, como vos decís. Me acuerdo del vecino, de la mina del bar, sí, que estaba frenética. Digo, pero todo eso lo puedes hacer y te puede quedar una buena película o puede pasar como... No, pero Amélie recortada siempre en un discurso como entre irónico y de fake, digamos, que uno claramente esta pretendía ser serio. No, esta es una película supuestamente de cine hiperrealista. En fin, la no vean la película. No la vean. Si tienen que ver una película francesa, vean Las Trillizas de Belleville, alguna película así buena de Francia. Y ya que estábamos hablando de artistas que sí han sabido retratar la mirada infantil con su arte, nos vamos a despedir de este bloque con este tema de Fito Páez que Dalila nos pone a continuación. Rosario, Fito Páez haciendo un tema de los inicios de su carrera. Solo los chicos, nos quedan menos de 5 minutos de este programa, así que vamos a irnos yendo de esta manera para venir luego con otra cosa. facebook.com/amenaza nocturna. Lo que suena en los últimos minutos de Amenaza Nocturna es el muchacho y su grupo Lucas Santana, brasilero, que tocó este jueves 15 de septiembre en Niceto. Allí estuvimos de las tres personas que estamos frente al micrófono en este momento, pero antes de él tocó otra banda también, porque era una fecha brasilera con varias bandas. El señor Andrés Nicolás Miranda estuvo desde el principio y nos va a contar todo lo que sucedió en esa noche, en ese lugar. Sí, fue parte del ciclo Brasil Ao Vivo que Sonoamérica está organizando desde hace ya un tiempito allí en Niceto Vega. Y es un ciclo que se ha especializado en traer de lo más selecto y de lo más bonito que hay para escuchar en la música joven, alternativa, brasileña. Es difícil catalogar un poco, sobre todo porque las bandas jóvenes brasileñas, las bandas de esta camada que viene para acá, son muy eclécticas, bien fieles a lo mejor que tiene la tradición de música popular brasileña. No tienen ningún empacho en mezclar todo el acervo de... como podemos escuchar, sus instrumentaciones y sus rítmicas, que tienen un lado más tradicional y ritmos más folclóricos, y etcétera, con cuestiones incorporadas mucho más modernas. Lo que escuchamos, Lucas Santana, fue efectivamente lo que cerró el show después de que tocaran las cantantes Chie y Tulipa Ruiz. Ambas me sorprendieron gratamente, sobre todo Tulipa, que tiene una voz hermosísima y una banda muy ajustada. Cosa que también hay que decir de las bandas brasileñas que participan en este ciclo. Tocó Moreno Veloso, el hijo de Caetano, el fin de semana pasado. Vino con el eximio guitarrista Pedro Sá. Los ciclos continuarán. La semana que viene creo que toca Macaco Bongi con Norma y Gouneco. El jueves 22 y el viernes 23, Seu. Una chica, una delicatessen hermosa. Todos músicos de alta factura que además se caracterizan por una cuestión de rodaje, de mercado, de experiencia en giras europeas y americanas, etcétera, con tener muy buen nivel instrumental y de música. Cuestión en la que se destacó la banda que tocó antes de Lucas, que fue la que va a ser mi elección de lo favorito de la noche. Vos te la perdiste porque sos un tardío. Que es lo que escuchamos que empieza a sonar. Me asuste. Que es la banda Do Amor, que como comentaras antes, cariocas, cuyo bajista Ricardo Díaz Gómez y baterista Marcelo Calado, a quienes les mando un abrazo muy grande. Ayer compartimos un asado con los chicos. A casa de un amigo. Solamente asado compartieron. Y alguna otra cosita más. Bebida. Comieron de la misma ensalada. Sí. En fin, que son los muchachos que son la banda de Caetano. La banda actual de Caetano, con la que el prócer de la música brasileña rejuveneció y todo su sonido y volvió, incorporó cuestiones guitarrísticas, sonido de los 90, feedback, cuestiones fabulosas de integración intergeneracional, cosa que desearíamos que ocurrieran aquí. Y por la cual agradecemos al Brasil Ao Vivo para que la traiga, para ver qué bien lo hacen los brasileños. Lo que escuchamos es Do Amor y es el tema se llama Brainy Days. Brainy Days. Amenaza Nocturna empieza a retirarse a las corridas porque como casi siempre terminamos apretaditos con el tiempo. Dalila Cáceres en la operación técnica, muchísimas gracias. Miguel Molina y Bedia, lo dicho, no vino, pero están en todos nuestros corazones. Sí. Federico Arancatela dice sí. ¿Y algo más? También estoy en nuestros corazones. Andrés Nicolás Miranda está en... Abrazos a mis fans nocturnos y a mis compañeros del programa, a quienes voy a extrañar durante las dos emisiones que estaré ausente. Sniff, sniff. Más te vale que traigas lo dicho, que es... modelos. Discos, modelos y cosas por el estilo. Mi nombre es Matías Mesoulam, esto es Amenaza Nocturna. Un programa que va de 2 a 4 y son las 4, así que nos tenemos que ir, nos estaremos escuchando en 7 días si es que todo va en sus carriles normales. Muchas gracias, un abrazo a todos, adiós.